Entonces, pues estamos en ese momento, sí estamos exigiendo mucho que parte de este saneamiento sea ir a regular la toxicidad, no solo en agua, porque el plan hídrico es solamente agua, sino toxicidad, como decía Marisol, en suelo, en aire, que haya atención a la salud, que haya no criminalización hacia los pequeños industriales que no son los principales responsables como parte. Entonces vamos a ver qué tanto pues progresan estas mesas. Esas mesas vamos las comunidades representadas en la coordinadora por una toalla con vida, va el Centro Fray Julián Garcés y van científicas y científicos. Hace rato lo decía Mari, pero quizá enfatizarlo, nosotros somos una de las posibles 70 regiones de emergencia socioambiental en el país. Quizá aquí tiene el foco más visible, como en el río Tula o en el Lerma Santiago, por la movilización social que ha habido, pero en realidad es un problema que tenemos en el país. Y bueno, ahora estamos ante la oportunidad, o el gobierno está ante la oportunidad de empezar a crear un modelo de atención real, no un modelo que simule o que sea limitado. Entonces también, si escuchan en otros lados del país, pues es una situación que estamos viviendo en muchos lados. Justo la Renacer, ¿no? 18 estados hablaban de problemas de devastación socioambiental. Entonces es bastante grave la situación, porque en todos uno de los problemas principales son las afectaciones a la salud. Entonces es, digamos, es un problema que nos está matando. Y en nuestra recta final vamos a los territorios de Puebla, Michoacán y Veracruz, desde donde los corresponsales en red comparten la compleja situación que se vive en sus entornos por la falta de agua. Esta semana en Polen al Aire vamos a compartir información desde Radio Sinaca en el estado de Puebla. Nos comparten que dueños de terrenos donde están los manantiales que surten a las comunidades quieren cobrar por el paso. También iremos a Michoacán. El lago de Pátzcuaro está contaminado y las autoridades no aplican programas de limpieza que sean efectivos. Y desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino nos habla de cómo los pueblos indígenas piden agua y agradecen al cerro en la mayordomía de la campana María Magdalena. Corresponsales en red, soy Iván Fernández. Empezamos. Corresponsales en red. Información desde las comunidades y colectivos. Quieren cobrar el paso a los manantiales en San Miguel Sinacapan, Puebla. Saraí Rivadeneira de Radio Sinaca nos comparte la información. La comunidad de San Miguel Sinacapan se ha enfrentado a un dilema en el proceso de gestionar el acceso a un nuevo manantial para el abastecimiento de agua que se utiliza en la comunidad. Los dueños del predio han solicitado una cuota anual para el derecho de paso. Sin embargo, esto generó una larga discusión, ya que si bien la cuota que piden es mínima en comparación con el gran uso que se le dará al manantial, las leyes no permiten que se pague este tipo de cuotas, pues vulnera el derecho al agua. Escuchemos a Teresita Lemus, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan. Bueno, dentro del programa de ordenamiento ecológico local, de manera general, en cuanto al tema del agua, pues se encuentran prohibidas o son contraproducentes llevar a cabo actividades que alteren el caudal del agua o afecten a los ecosistemas que ahí se encuentran. Estas actividades, por ejemplo, pueden ser las actividades turísticas, la extracción del agua para el aprovechamiento en monocultivos, en este caso monocultivos de aguacate, por ejemplo, en las zonas altas del municipio, para el uso de viveros tecnificados, porque pues siempre van a estar primero las comunidades que se encuentran en el territorio de Cuetzalan. También se menciona que los dueños de los terrenos en donde se encuentran las captaciones de agua o los manantiales o las tuberías que traen el agua a las comunidades, pues estos dueños se encuentran obligados a ejercer el libre tránsito, dejar que las personas o los comités de agua potable tengan libre tránsito en sus terrenos para actividades como mantenimiento o revisiones de las captaciones de agua potable. Es decir, que no nos pueden prohibir el paso, el libre acceso a sus terrenos, y tampoco nos pueden generar o ejercer un cobro, no nos pueden cobrar. Y ahora nos vamos con Tania Domínguez a Pátzcuaro, Michoacán. Ella nos informa sobre la contaminación de este lago, el lago de Pátzcuaro, que preocupa a la gente. Hola, Tania Domínguez los está saludando desde Radio Huecorini, desde la comunidad de Huecorio en Pátzcuaro. En esta ocasión queremos entrevistar a Diana Candelario Mejía. Ella es habitante de la comunidad de Huecorio y queremos que nos comparta cómo ve ella la situación del lago de Pátzcuaro. Tenemos un grandísimo problema en nuestra comunidad porque ha habido muchas huertas de aguacate, huertas de fresa, huertas de berries, que nos están robando el agua. Podría decirse que robando, ellos dicen la compramos, pero nos las están robando y todo esto está secando nuestro lago. O sea, sus mantos acuíferos ya no fluye como fluía ni hace un año, ni hace 10 años, ni hace 20 años. Podría decirse que hace 40 años lo nombraban el hermoso lago de Plata. Hoy es un asco. La verdad es un asco porque entra pura agua contaminada, la poca agua que tiene no alcanza a limpiar. El gobierno ha destinado muchos recursos, pues como comunidad no vemos. A lo mejor ellos sí, sus proyectos y todo, dan a lo mejor un 100% de que el proyecto se llevó a cabo. Pues igual los jóvenes ya no quieren o no se puede trabajar en eso, tus hijos ya no se dedican al campo, ya no se dedican a la pesca. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que se dice migrar. Compartió para ustedes, para Polen al Aire, Tania Domínguez, desde Radio Huecoreni. En la ritualidad de los pueblos indígenas, la petición y el agradecimiento al agua está siempre presente, como lo informa Angélica Tolentino desde Tutotepec, Hidalgo. Amigos y amigas de Polen al Aire, les compartimos acerca de la costumbre Ñujú para la Santa Campana María Magdalena, esta mayordomía que se realizó en la comunidad de Tutotepec, en San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo. Estamos con uno de los curanderos, el señor Fidel San Juan. Platíquenos un poquito de qué se trató esta mayordomía. Empecé, pues yo lo corté los papeles para hacer un escobazo. De ahí después lo terminamos, ese, lo limpiamos todas las personas. Ya desde ahí pasamos aquí, adentro de la iglesia, aquí en Tutotepec. Ahí pasamos aquí, bailamos buen rato aquí, la Santa Campana de María Magdalena. Es un costumbre, ya que tiempo no sabemos desde qué fecha empezó esa costumbre. La fuerza del Cerro de Loros. Lo vestimos, el cerro. Luego Santa Agua, luego la Santa Lumbre, lo vestimos. La agüita, si no fuera que no haya agüita, pues es en nuestra vida. Debemos de cuidar, nosotros tenemos un costumbre, siempre lo vestimos, siempre lo agradecemos, le ponemos flores, de ahí le damos comida, le damos pan. Nos escuchamos en un próximo Polen al Aire desde Radio Guayacocotla, Angélica Tolentino. Hasta aquí la información de Corresponsales en Red. Gracias, soy Iván Fernández. Hasta pronto. Como siempre, agradecemos su amable atención y les invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa. Gracias. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Agradecemos su difusión a través de esta emisora. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?